Yo soy Martín Rodríguez. Y cuando escucho mi voz, escucho la resonancia de mis huesos. En esos huesos escucho los ancestores de mis abuelos de Polonia y de México. Cuando escucho mi voz, escucho mi nariz . Escucho mi lengua pocha. Y escucho un espacio entre dos.